sentirte así. Mamá, me gusta hablarte, pensarte aquí. Mamá, cantando llegaré a explicarte cosas que nunca te conté. Para hacerlo canto esta música porque está llena de alegría como tú. Aunque algunas veces esta vida te hirió, quiero verte con una sonrisa, quiero verte contenta y feliz. Quiero verte con una sonrisa feliz. Mamá, estás aquí, estás en mí. Mamá, te amo a ti, te amo a ti. Hay un recuerdo dentro de mí que jamás se apagará. Era un tiempo donde el centro eras tú. Mamá, me gusta sentirte así. Mamá, he podido entender que eres una gran mujer. Tú supiste ser el consuelo dulce que encontraba siempre allí cuando algo era difícil para mí. Y si lo que me hizo daño, daño te hizo a ti. Te imagino en un campo de fresas, yo te imagino contenta y feliz mientras bailas ligera y bellísima así. Mamá, estás aquí, estás en mí. Say.